segunda vez, los chicos de la vía. ¡Loca! ¡Loca! ¡Loca! Con otro, y que me pensaba todo el día. No pude entender alguna de las cosas que tú me decías escondidas. Él estaba tan ciego, descuidé mis gotas que tú me decías escondidas. Sin querer, en fin te he perdido. Yo me encuentro solo. Solo. Porque sé que contigo yo me equivoqué. Te quise tanto y te perdoné. Todo el tiempo. Porque sé que te quiero tanto y esa es la verdad. Esperaría mucho tiempo más para darte. En fin te he perdido. Yo me encuentro solo. Solo. Porque sé que contigo yo me equivoqué. Te quise tanto y te perdoné. Todo el tiempo. Porque sé que quiero tanto y esa es la verdad. Esperaría mucho tiempo más si me amas. Quiero tanto y esa es la verdad. Esperaría mucho.